Quise escribir en el aire, quise escribir en el agua, tu nombre, no más tu nombre. Pero hay de agua gritaron que ha de doler hasta el alma, que pase el tiempo y lo borre. Estrellas del cielo, forme una gran rosa de oro. Ya terminó con mi vida, la ingrata no me ha dejado para llorar mi tristeza ni un poquitito de llanto. Y todo.